Ya no está Mario Bros. Ya no está Mario Bros. Lo extraño con pasión. Tampoco el Donkey Kong. Tampoco el Donkey Kong. Yo quiero jugarlo en mi laptop. ¿Dónde está Pac-Man hoy? Sin chamba se quedó. Tendrá algo que comer. ¿Qué fue del Nintendo? Se desapareció. No entiendo, no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó? Los marcianitos de Space Invaders. Los luchadores del Street Fighter. Y mi ranita de mi Atari. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pidiendo pan. Ya no está Mario Bros. El gordo maricón por cerdo de un paro se murió. Tampoco el Donkey Kong. Ese mono cabrón de sida se infectó. ¿Dónde está Pac-Man hoy? Al país se dedicó Pastrulo, Pastrulo se volvió. ¿Qué fue del Nintendo? Se desapareció tu viejo lo vendió. ¡El muy cabrón! Los marcianitos de Space Invaders. Luchadores del Street Fighter. Y mi ranita de mi Atari la pisó un camión. The PlayStation. The PlayStation. The PlayStation. The PlayStation. The PlayStation.